bienvenidos a este Vericuetos número 66, primero del verano, esa estación en la que todo se llena de moscas y festivales de música. Nosotros aquí vamos a dedicarnos a estos últimos, poniendo especial atención en aquellos que programan música menos convencional. Por ejemplo, el Imagina Songs de Vigo, una cita ineludible para los amantes del jazz más aventurero y que este año llega a su novena edición, con un programa que no está nada mal, como de costumbre. Vamos a mirarlo un poco por encima. Por ejemplo, el día 28 de junio, que es cuando empieza el festival, se abre con el concierto de un joven pianista armenio llamado Tigran Hamasyan. Va a venir él solito con su piano. Bueno, el piano probablemente se lo pongan en Vigo. Y nada, vamos a escuchar un poco de cómo se las gasta este chaval. Esto que escuchamos a continuación se llama What the... Thank you. Pues así de bien suena Tigran Hamasyan, que estará abriendo este Imagina Songs número 9 en Vigo el día 28 de junio. Y seguimos, por ejemplo, vamos a ver, el día 29, sábado, estará Javier Marcos Trío y Baldo Martínez con su Cuarteto Europa, nuevo proyecto del contrabajista Baldo Martínez, el cual es responsable directo de la existencia de este festival ya desde sus inicios. El domingo 30 tendremos a Side A. Al día siguiente estará Hyperpotamus, que ya sonó por aquí alguna vez. Si recordáis, es aquel tipo que hace cosas con la voz, lupeándose hasta el infinito y más allá. Pero nosotros vamos a pararnos en el jueves. El jueves tocan Dead Capo, un grupo ya bastante veterano que se mueve en esa frontera difusa que hay entre el jazz, el rock, la música de películas y cualquier otra cosa. Por eso nos gustan tanto y por eso vamos a poner un tema de ellos que se llama Carnaza. Capo sonando en Vericuetos mientras repasamos el programa del Imagina Songs, festival de jazz de Vigo que llega a su edición número 9. Y llegamos al viernes 5 de julio, en el cual hay dos conciertos. El primero de ellos, el de Mostly Over the... Mostly Other People Do The Killing, un cuarteto neoyorquino que hacen algo que ellos llaman terrorismo bebop. Vamos a escucharles en este tema llamado Jollytown. Thank you. Y seguimos, el día 5 de julio, después de escuchar a estos gamberretes que acaban de sonar, tendremos otro de los platos fuertes del festival. Se trata de Tora Tora Big Band, una banda formada por músicos procedentes de Brasil, Dinamarca, Portugal, Italia, Alemania y algún otro que me olvido. Y aunque el domicilio oficial de la banda es Portugal, pues tienen una vocación claramente ecléctica, iconoclasta y vamos, que son una batidora de estilos. Hay de todo, hay samba, funk, reggae, techno, jazz, claro, un poco de todo y todo muy rico. Les escuchamos en este Maputo Sound System. Tora Big Band, que estarán tocando el viernes 5 de julio en el Imagina Songs de Vigo. El día siguiente, 6 de julio, sábado, estarán tocando Arid Hoenig con su trío y el acordeonista Richard Galeano con su cuarteto Tangaria, otro de los puntos fuertes del festival. Y el festival se cierra esa misma noche con el quinteto de Rafa Fernández. Y también hay que decir que además de estos conciertos, que no los he dicho todos, habrá un ciclo llamado Jazz Fora de Lugar, que serán actuaciones en lugares de la ciudad pues inusuales. Habrá también un ciclo de cine y obradoiros musicales con profesores tan apetecibles como por ejemplo Germán Díaz, el zanfonista, o Chefa Alonso. Así que bueno, si os interesa, visitad la página del festival y ahí tenéis el programa completo. Nosotros vamos a cambiar radicalmente, como siempre, de estilo, pero seguimos con festivales. El siguiente es en Bilbao, 5 y 6 de julio. Su nombre, Zarata, Festival de Música Rara. Esto que acabáis de oír es una canción del grupo húngaro Totkina Hegifalu, uno de los programados en este festival Zarata de Música Rara, que tendrá lugar en Bilbao el 5 y 6 de julio. Las actuaciones serán a partir de las 8 en El Mono, dirección Andrés Isasi 8 segundo. Tanto el viernes como el sábado, el precio para las sesiones es de 6 euros y 10 si se van los dos días. En cada sesión habrá no menos de 10 actuaciones de 20 minutos aproximadamente. Y paso a deciros quiénes son los participantes en el festival. El viernes 5 tendremos a Genmaicha, proyecto de Wade Matthews y Javier Pedreira. Luego estará Geletón, después Itreni Inerti, Unaika y Miriam P., Al Carpenter Ensemble, Maya Villot de Diego, Parasite Specific, Sara Rasines y DJ Agnes P. Todos ellos nombres conocidísimos y que seguramente han sido la banda sonora de vuestra vida en muchas ocasiones, pero de momento, y como no hay tiempo para todo, vamos a quedarnos con Itreni Inerti, el grupo dúo, mejor dicho, formado por Ruth Barberán y Alfredo Costa Monteiro. Ella toca la trompeta y objetos, y él toca el acordeón y otros objetos. Vamos a escuchar un fragmento de su último trabajo llamado Luz Azul, que si lo lees al revés, pues es igual, Luz Azul también. Ellos son Itreni Inerti. Thank you. Pues seguimos repasando este Zarata Fest. El sábado 6 empezará con Un Coup de Des. Luego viene Ruth Barberán, que es la trompetista que acabamos de escuchar, solo que esta vez toca por separado, y también lo hará su compañero Alfredo Costa Monteiro. Después vendrán Mitocondria con su Brutal Killer Noise, Iciar Ocariz con su Situacionismo, Norabate Yosune de Gasteiz con Psycho Magic, Todkina Hegifalu, a los que escuchábamos hace un rato, de Hungría, que tocan After Post Punk. Después Musta Props con sus cosas también, Erzsébet, húngaros también, que hacen black metal. Y para finalizar, la DJ residente, Agnes P. Y bueno, pues nada, si estáis cerca de Bilbao el fin de semana del 5 al 6 de julio, visita muy muy recomendable Zarata Fest, festival de música rara, por cierto, que ya va por su 8ª edición. Y vamos a cerrar el apartado correspondiente a este festival escuchando a uno de los dúos que va a sonar el viernes. Se trata de Hey Mancha y está formado por el guitarrista Javier Pedreira y Wade Matthews, un veterano del mundo de la improvisación. Esto se llama Ringing. Thank you. Javier Pedreira y Wade Matthews con su proyecto Hey Mancha. Y ya que estamos con improvisaciones, vamos a aprovechar y a escuchar un fragmento de la sesión de improvisación que tuvo lugar el pasado 2 de junio con el nombre de La Máscara de la Muerte Roja y que estaba articulada por tres pesos pesados como son Fase Nueva, Dot Tape Dot y Pablo Undestruction, con un buen puñado de músicos invitados que bueno, pues durante una hora o hora y pico hicieron las delicias o las desgracias del respetable, según se mire, con sus instrumentos, artefactos, cachivaches de todo tipo. Vamos a escuchar un pedacito de esa grabación que, por cierto, es inédita, no la vais a poder conseguir en ningún sitio. ¡Hala! Pues ahí estaba el documento, la grabación de esta orgía sonora que tuvo lugar en el Centro de Arte Laboral el pasado 2 de junio. Y que bueno, si alguien quiere conseguir la grabación completa, supongo que estaréis ahora mismo todos locos por pedírmela, pues nada, me mandáis un mensajín o algo ahí a Radio Crash. Y seguimos, dejamos de lado las improvisaciones y nos vamos con música muy, pero que muy estructurada. La que nos trae Lendrone, un grupo de rock instrumental cósmico mecánico que, bueno, pues a mí me recuerda bastante a los Helldon de Richard Piñas, por decir algo, pero que tienen su propia idiosincrasia, cómo no. Su disco primero que acaban de sacar se llama Uno y en él hay cosas como este Misa en Detroit. ¶¶ Estaba el rock matemático de Lendrone, que no lo dije antes, pero son de A Coruña, o sea que tampoco hay que irse muy lejos, a ver si los vemos por aquí pronto. Bueno, pues seguimos para adelante, en este caso con lo último del guitarrista Bill Frisell, un disco producido por John Thorne, en el cual el hombre le hace de todo a su guitarra, solo toca él, y si eso, pedales y tal, pero no hay más músicos. El disco se llama Silent Comedy. Y vamos a escuchar, por ejemplo, un tema que se llama Big Fish. La semana pasada poníamos aquí algo de un grupo llamado Natural Snow Buildings. Y hoy, para cerrar el programa, pues los vamos a poner otra vez. Esto que suena a continuación se llama Black Holes, agujeros negros. Y nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Vericuetos, en el 105 de la FM, si lo escuchas en Radio Crash, y si no, pues en cualquier otro lugar o ubicación de los que tienen a bien programarnos. Yo os dejo en la compañía de estos edificios de nieve y este Black Holes. Adiós.